fuiste tú marcando. Cómo no he de admirarte, ternura sembraste allí. En tu amor me formaste, de chico tú me cuidaste. En cada paso que dimos, tu huella fue mi destino. Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti. Le diré al mundo que por ti me muero, me hace feliz estar aquí. Es en mis brazos donde más te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero yo a ti, te quiero. Cuando estuve